Bueno, pues aquí llegamos puntuales a la cita, como cada dos jueves en Más Potencia Sonido Remember. Hoy comenzamos con esta, dedicada a mi compañero Nacho Otero, recordando los tiempos del Tiesto. ¡Bienvenidos a todos! De Holanda en el 99, 9 PM. Toca despedirme y te recuerdo que si quieres te pases por mi página web www.djrubencima.net. Como siempre, espero que recuerdes que vuelvo en dos semanitas aquí a la cita de más potencia. ¡Chao! Tell them all.